la esperanza es lo último que se pierde. Que vive mi corazón, que me quiera solo a mí. Porque si tú no lo haces, mi vida pronto me voy a morir. Que vive mi corazón, que me quiera solo a mí. Porque si tú no lo haces, mi vida pronto me voy a morir. Estoy enamorado. No me hagas sufrir mi vida, no me hagas un destillado. Esperanza, si es la dama de quien estoy enamorado. No me hagas sufrir mi vida, no me hagas un destillado. Pero es que la quiero tanto y la adoro y por ella vivo adorando. Aunque llegue de otro mundo a mi vida, yo te seguiré adorando. Pero es que la quiero tanto y la adoro y por eso vivo llorando. Aunque llegue el otro mundo a mi vida, yo te seguiré adorando. Pero si tú no me quieres, eso lo sabrás ti Dios. No encontrarás un querer, mi vida, que te quiera más que yo. Pero si tú no me quieres, eso lo sabrás ti Dios. Encontrarás un querer, mi vida, que te quiera más que yo.